Y llega el momento de la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, además de director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ustedes están mejor que yo porque están con el tango y con Guillermo. Yo voy a la nueva doctrina Milei de política exterior. Todo el mundo habla de, bueno, ha levantado una gran polvareda la presencia del presidente de la nación en Tierra del Fuego homenajeando a la generala norteamericana, ¿no? Pero además ahora corona esa actitud política con la definición de que está creando una nueva doctrina. En realidad quiero aclarar dos cosas sobre esto. Primero, que de nueva no tiene nada, porque es la reactualización de la vieja doctrina de la época de Carlos Menem, que llevó a cabo Guido Di Tella, que era la doctrina de las relaciones carnales con ¿quién? Con Estados Unidos, lo mismo que ahora. No solo que es vieja, o sea que no es nueva, sino que es muy peligrosa, porque también es bueno recordar que esto que el presidente de la nación llama doctrina nos llevó a la guerra del Golfo, a participar temerariamente en la guerra del Golfo, en la que no teníamos ninguna relación ni nada que ver con ese gran conflicto universal, y que después nos trajo como consecuencia los atentados, con todo el dolor que significó para tanta gente en nuestro país y para nuestra soberanía. Por lo tanto, reitero, de nueva no tiene nada, y mucho menos de doctrina, porque la palabra doctrina tiene, en fin, las implicancias de algo para los tiempos, de profundidad, de gran simbolismo, ¿no? Como, por ejemplo, la nefasta doctrina Monroe, o la muy trascendente para los argentinos doctrina Drago, que defendía los intereses de nuestro continente frente a las potencias imperialistas. Así que creo que es bueno aclarar que no es ni doctrina, ni es nueva, ¿no? Y después agrega, para darle una connotación, de que es una causa de la libertad para el mundo, o sea, se está autoproclamando como un líder universal para el mundo, que esencialmente es Estados Unidos e Israel. Por supuesto, tuvo el beneplácito de la generala Richardson, que espera que este espíritu sea contagioso. Así dijo la generala. Creo que también vale la pena comentar que es difícil que en América Latina se contagie este espíritu, yo diría, de subordinación total. No solo porque hay 6 o 7 países de sentido político nacionalista y progresista, sino porque tampoco los gobiernos de centro o de centro derecha van a tener una posición de subordinación total, una posición verdaderamente genuflexa. Y por último, yo diría que es imprescindible también insistir en que esta política violenta y agresiva contra China, haciendo seguidismo de los intereses norteamericanos, también es una política muy aventurera y peligrosa, porque los chinos no son un paisito cualquiera, y mucho menos para nosotros. Nosotros tenemos las exportaciones graníferas más importantes hacia China, le compramos de todos, entre ellos equipamiento, tecnología, nos dan crédito, tienen tierras, tienen industria, tienen financiera, tienen bancos, acá financian ferrocarriles, energía atómica, y ahora, bueno, se proponían financiar los puertos, además de los préstamos que nos dan en yuanes. Quiero decir que esta política antichina, violenta, como ariete de Estados Unidos, también es una política aventurera y peligrosa. Así que, bueno, alguna reflexión adicional a lo que se viene diciendo del famoso episodio de Tierra del Fuego. Es verdad, aventurera y peligrosa son dos de las características de la historia misma de Javier Milei en la política y de este momento de relaciones carnales renovadas con Estados Unidos. Gracias, Juan Carlos. Chau, hasta pronto, saludos a todos. Juan Carlos Junio ayudándonos a pensar después del huracán Fernández que pasó por el programa. Guillermito, Guillermo.